En la cruz de Jesús, los dirigentes se burlaron de él. A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lucas capítulo 23, verso 35. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo capítulo 27, verso 42. Escucha nuevamente Isaías capítulo 50, versos 4 al 10. Anota los principios espirituales que aquí se representan, que deberían aplicarse a nuestra vida. Mírate a la luz de la lista que haces. ¿En qué aspectos podrías mejorar? Si estás desanimado, entonces sigue leyendo el resto de la semana.